Well, I've been a Rasta from ever since. You know? But it's not all of them in a Rasta. How long it takes to grow up. But what is what is. From beginning to the end, it can never change because it even adapt things. Later out to your and filter right out. So that was Rasta from creation, you know? ¿Qué tal, queridos reggae lovers? Bienvenidos a su programa Alerta Reggae. Les saluda su amigo David Dub Tejeda, transmitiendo desde la cabina de David Dub Studios. Los invito a quedarse en sintonía y que disfruten del mejor reggae del mundo. El día de hoy, venimos con una selección especial de buen reggae en un viaje a los países de habla hispana, donde también se produce, se escucha y se vive la música reggae. Alerta Reggae. Comenzamos nuestro viaje y nos vamos hacia la punta del continente, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, de donde proviene una de las bandas más importantes de reggae en español. Hablamos de la legendaria banda Los Pericos, quienes con más de 2 décadas de trayectoria aún continúan haciendo reggae de alta calidad. De su álbum Pericos and Friends, grabado en el 2010, acompañados por el ya fallecido Gregory Isaac, la canción Mucha Experiencia.

Tampoco es esta ni fallan, es el sentirte amada. Querer amar de verdad, ¿quién te lo podrá enseñar? Yo sé que tiene good body, tiene flow, pretty face, y hasta lo menea cruel en el dancehall. Continuamos con el contenido de tu programa Alerta Reggae, en esta edición especial dedicada al reggae en nuestro idioma. Estás escuchando Alerta Reggae con David Duck. A través del tiempo, se ha experimentado la mezcla de reggae con otros ritmos y géneros, tanto así que podemos encontrar mezclas de reggae con incontables estilos y géneros musicales. La siguiente canción es una colaboración entre un cantante de reggae de España y un grupo de hip hop de Venezuela. Hablamos de Morodo y el colectivo Cuarto Poder, con el tema titulado Solo Tú Tienes la Llave. Llega el Bingy Mind, Cuarto Poder en acción. Esto es Venezuela Town. Suena Wiki Connection. Una vez más llega el Bingy Mind. Cuídate, man, cuídate, man. Solo de ti depende, el que arranca, que nunca viene.

tu centro de relajación. Hasta el momento hemos escuchado reggae de Chile, Panamá, Argentina y ahora conoceremos una banda peruana llamada Laguna Pai, quienes empezaron a sonar en el 2008 utilizando tres guitarras simultáneamente, sintetizadores, teclados clásicos y una base de reggae y rock que les da un estilo único con influencia desde el mismo Bob Marley hasta Pink Floyd, Manu Chao y música peruana. De su primer álbum de estudio, Cultura Babilón, escucharemos la canción Mala Vibra. Dicen que es la suerte que más Bien, amigos oyentes de su programa Alerta Reggae, hemos llegado al final de esta entrega. No olviden enviar sus comentarios a través del correo electrónico alertareggae@gmail.com. Estuvimos aquí gracias a Nalanda, tu centro de relajación. Gracias por acompañarnos. Seguiremos en la próxima entrega con más del mejor reggae del planeta. Se despide de ustedes David Dub Tejeda y los dejo con una banda local llamada Gran Poder de Diosa y el tema Morí Viví. Eso que no permite la ley, que se implantó en tu mente. Corazón del malo, corazón del malo.